No, sí? No, res, res, res. Molt bona tarda, amics. Comença el show d'especialistes secundaris. Avui jo us ho dic a vosaltres dos, que sou els que teniu més mobilitat exterior. Que ho tenim que difícil. Els estudis avui hi ha una mica d'overbooking, eh? No, no està obert aquell, eh? Aquest està lliure. Vale, pues ja tenim un estudi, ves? Tanta agonia, ja està, agonia. Tant de drama, tant de drama. Que tenies, tu. Tant de drama. Què tal, Jay Paua? Bé, bé, bé, aquí estem. Aquí, no? Rafa Nadal ha guanyat, tu ets feliç. Sí. Pues ja està. Rafa Nadal ha guanyat? Sí, Rafa Nadal ha guanyat. Què juga? Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo, ja. Sí, sí. I el Godó? Va amb cotxe i juga a tenis. Escolta, el Godó s'està fent o quan es fa? No, després, home. Més després. Per cert, una cosa que em va fer molta ràbia. Ahir el Saixó venia del club de tenis. De Godó? Sí, sí. No sé quin és. I em va dir que es va prendre un tallat, que estava molt bo, i em va dir el preu, i ojo, eh? Sí. Allà, al Godó, al recinto. Pues més, vaig... més barat que tot el nostre voltant, molt més barat. Va, o sigui que... O és ironia. Sí. És ironia o no? No, que la ràdio no es pilla, tio, la ironia. No, que és de debò, no. Ah, vale. Dic, hòstia, dic, no ho diguis massa alt, això, que no sentiu. Però la dada no mola. Però el preu quin era? 1.10. Bueno, habrá café si demanas. Tú tens avui, ¿no? Bueno, si demanas, mañana te pago lo que falta. Pero no será igual de bueno, quizás el de habrá café. Claro. A ver, ¿a quin nivell de café? Yo no me sé café tomar Saixó. Yo no me sé una cosa, avui habrá café y había tenistas. Están per compensar. Pues jo, mira, posats a donar anècdotes, jo ahir vaig cometre l'error de prendre'm una cervesa sense alcohol a un centre comercial. Mare. I... jo diré una cosa, el cafè de la ràdio, el Xavi, el cafè de la ràdio, els xuscos de pan, que va, un poquit de pan, pues, amb una raqueta, te'ls tira. I, té un dret que t'hi cagues, eh? Aquell que sempre s'hi empanau. Pues sempre porta politos. Vale, 2 minuts sense que l'audiència s'hagi entrat de res. Porqueria total. Escolta, si l'audiència té algun problema, especialistes@cadenaser.com i el compte e secundario. Està catxant. A vegades passa que una experiència dramàtica, una experiència traumàtica, com pot ser doncs, una greu malaltia, per exemple, no? O sortir il·lès d'un accident de tren gran, per d'avió. Un avió contra un tren, per exemple, no? Una experiència com d'aquesta mena. Dura, sí. Sí, pot acabar, atenció, derivant en una mena de renaixement. És això que diem de tornar a néixer. ¿Vale? Todo eso. Doncs al teléfono tenemos al Josico. Josico, hola. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. A ti por acceder a esta invitación. Bueno, estás por teléfono, ¿eh? Tampoco... Sí, pero invitado, ¿no? Escucha, no seas tan rancio con el invitado. Pero podría estar haciendo otras cosas. Y bueno, sí, tú sí, pero qué decir, que invitado aquí, estás por teléfono. ¿Eh? Pero invitado. Bueno. Disculpe, hay clases. Disculpe, nadie que se ha peleado con la pariente, está hoy... No, es así. Pero es... A ver, no sé, a lo mejor... Sí. Josico, tú has vuelto a nacer, como aquel que dice, ¿verdad? Puede decirse que sí. Yo soy hombre nuevo. Sí. Y yo le doy gracias al Señor por haberme mantenido con vida. Yo no soy creyente, porque no lo soy, pero le doy muchas gracias al Señor. Bueno, en tu caso, es decir, que no te libraste de ningún accidente grave, que fue una enfermedad. ¿Estabas enfermo? No, enfermo no. No, en mi caso lo que ha cambiado la vida fue un hecho que a muchísima gente igual le parece una estupidez, pero en mi caso ha sido fundamental, crucial. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, una mañana yo me estaba preparando el bocata para llevar. Y estaba yo en mi cocina y me corté con una lata de atún. ¿Al abrirla? Sí, al abrirla. Una abre fácil de esas. Bueno, no tan fácil. Abre fácil mis pelotas, ¿no? Sí, mis pelotas. Bueno, sí. me corté con la lata de atún el dedo. Me asusté mucho. Pero o sea, ahí me asusté. ¿Te cortaste el dedo? ¿Se perdiste el dedo? No. Profundo, un corte. Era un tajo ahí, te pusieron no, puntos. Superficial, un arañazo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Bueno. La cuestión es que yo fui corriendo al baño, me eché agua en la herida, y mientras apretaba fuerte con una toalla en la herida para evitar la hemorragia. ¿Hemorragia? ¿Hemorragia? ¿Has dicho que era un arañazo? Sí, bueno, pero había un poquito de rojez de su sangre, ¿eh? De su sangre, ¿eh? Quiero decir que... ¡Su sangre! ¡Su sangre! ¡Su sangre! Quiero decir, aunque no gotee... No era Fanta, no. ¿Eh? Por eso te digo. Técnicamente eso es hemorragia. Bueno, hemorragita. Bueno, mientras estaba así, yo me miro al espejo, estaba pálido, estaba sudoroso, vi pasar mi vida delante de mis ojos y pensé, buah, yo ahora mismo podría estar muerto. ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees? Bueno, ¿creíste en ese momento? Pues, es un arañazo, un difícil morir de un arañazo. Bueno, pero esa lata, extrapola un poco, esa lata podría haber sido, no sé, una granada de la Segunda Guerra Mundial. Hay que extrapolar mucho. Bueno, sí. Me podría haber estallado en las narices esa lata de atún, podría haber sido, yo qué sé, yo podría haber estado, en vez de mi cocina, en Siria, en medio de un fuego cruzado. Claro. O podría estar en medio del desierto sin agua, abriendo la lata de atún. Kisir, ¿no? Entonces ves lo frágil, sí, claro. Ves lo, o abrir ves la lata lo frágil. Lo frágil que es la vida, desde exactamente, luego. Exactamente, ves que ahora estás aquí y mañana. Ya, ay, hombre, mañana. Si este es tu, por aquí un rato. Si comparamos tu discurrir mental, tiene su lógica, sí, podrías estar muerto, de verdad. Y muy muerto, además. Bueno, pues este hecho cambia tu vida y vuelves a nacer como... Damos ahí un giro completamente en mi vida. Yo soy mucho más ahora, mucho más receptivo al sufrimiento de los demás. Yo valoro muchísimo más que la vida, simplemente. El hecho de estar respirando, viviendo, viendo el sol, las nubes. Vives el presente, vaya. ¿Eh? Nuestro bien más preciado es la vida. Desde luego. Yo ahora soy mucho más empático. A mí me puedes llamar empático y no me ofende. Vale. Muy bien. Empático. Pues una cosa, empático. Pues lo soy. Vale, empático. Empatizo muchísimo más. Pues empatiza con esta pregunta. Empatiza esto. A ver. ¿En qué te has centrado entonces ahora? O sea, pues dice, ayudar a los demás, ¿en qué? Concretamente. Bueno, el giro este en mi vida, yo al final lo voy encauzando y al final yo me veo con muchas ganas de... Mira, ¿pensaste en los viejos, por ejemplo? ¿No? Sí, pensé en los viejos, en... Gente los, con hambre. En los negritos, en los chinis, en toda la gente... Bueno, un poquito, pero al final voy descartando todo eso. A mí no me da acetilín y al final me centro en los niños. Ya ¿no? está, y estoy en una movida para ayudar a los niños, recoge pelotas de primera división. ¿Ah? Sí. ¿Tú has visto el curro que tiene un chaval ahí durante el partido de fútbol? Que corre detrás de la bola, que coge la, que salta la valla, que te puedes caer de bruces, dásela al futbolista para que juegue él y tú te quedas sin jugar. ¿Qué es esto? Y a veces el futbolista es Arbeloa. Te pegas ese curro para dársela a Arbeloa. Exactamente, son menos. No se la darías nunca, ¿no? ¿Eh? No, yo no se la darías jamás. ¿El qué? La pelota, que no se la darías nunca a Arbeloa. Yo no se la daría jamás. Y a los niños les hacemos que se la dé a Arbeloa, a gente así. Quiero decir, son menores. No hay hombres para hacer un trabajo así, ¿eh? Tú. Exacto. Ah, tú, ¿vale? Yo. Entonces yo voy al campo y recojo las bolas por ellos. Y yo quiero que el niño sea niño, que disfrute del partido, que juegue con la Nintendo, que cace lagartijas por ahí, por el campo. No que corra, porque Víctor Valdés, por ejemplo, le dice que corra por la pelota. Eso a mí me parece odioso. ¿Quién es Víctor Valdés? Va a decir, niño, otra, pero... Sí, no, no, con esa cara que te lo dice Víctor Valdés, que dices... Bueno, Víctor. Ya. Y has dicho que solo, ayudas a niños, recoge pelotas, pero solo de primera división. Sí. ¿Y eso? Pues porque hay unos campos por ahí, por la segunda división, que, madre mía. Tú en el Llagostera no te ves, ¿no? No. O sea, que solo vas, digamos que entonces centras toda tu actividad en el Camp Nou y en el campo del Español. No, el del Español no. Ah, ¿tampoco? No, porque no me cae cerca, no me gusta mucho. Vale, ¿no te gusta el Español? No, solo el Camp Nou, ese sí me gusta a mí. ¿El Barça te gusta? Sí, a mí el Barça me gusta. De acuerdo. Por supuesto, esto no es ninguna excusa para ver los partidos del Barça gratis. Eso parece, sí. Bueno, por favor. Claro. Te he contado lo de la lata de atún, que es un giro que da mi vida. Que lo veo, de repente lo veo claro que quiere ayudar a un niño. Ya. No, es que me ofendes, pavo. Te ofendo. Además, no voy a todos los partidos del Barça. ¿Ah, no? Que es que voy yo. A los que juegan en casa. Sí. ¿Los del casa? En el Camp Nou, pero solo a los del Madrid y de Champions. Claro. Está bien escogido eso. Ya no, está bien. Ahí es donde más... Al del Benfica no fui, por ejemplo. Donde más sufren los recoge pelotas. Ahí sufren más que nunca. Más que nunca, sí. Y Copa del Rey, a partir de semis. Copa del Rey FIA contra el Málaga. Ya, contra Madrid, nada más. Claro. No me cuentes más, que tengo suficiente, Josico. Gracias por tu testimonio. No sé, no te veo muy convencido, yo no sé. Por eso estabas por teléfono. Mira, espero que no os cortéis nunca con una lata de atún. Que sí. Espero que no os cortéis nunca con una lata de atún y no veáis todo lo que tuve que ver yo. Vale, gracias. Especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. És una data molt especial. Celebra-la amb la ràdio. El dimarts 23 d'abril, Sant Jordi. Regala't el cumpleaños secreto, la nova novel·la de Kate Morton, i després vine a la ràdio. L'editorial Suma de Letres i Ràdio Barcelona, Cadena Ser, tenim un regal per a tu, un llibre. Podràs triar un dels quatre títols més destacats de l'editorial Suma de Letres. Només has de passar de 10 del matí a 7 de la tarda pel vestíbul de Ràdio Barcelona, carrer Casp número 6, amb el llibre El cumpleaños secreto. No t'ho perdis. Aquesta promoció és limitada. Tenemos lo último y tú vas a ser el primero. Ven a descubrir las últimas novedades en el stand de Casanova Foto en Sonimac Foto. Casanova es fotografía. Planeo.es te recomienda hoy delicioso menú degustación en el restaurante 2 del Hotel Mi. 6 elaborados platos, postres y maridaje de vinos por solo 36€. Alta gastronomía con un 50% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Sí, sí, menys alegria que anem a parlar de crisi perquè, i anem a parlar de fruita, perquè en aquest cas l'augment del preu de productes bàsics com són les fruites, les verdures, pues, s'ha d'afegir l'evident baixada de poder adquisitiu de les persones. Això és un problema greu per a molta gent, com el Damaso, que és el convidat d'avui. Hola, Damaso. Hola, buenas tardes. Damaso, eres malabarista. Malabarista profesional. Te conocemos, trabajas aquí a escasos 500 metros aquí de la radio, en las Ramblas. Te hemos visto muchas veces. Nos ha llamado la atención. Eres bueno. Bueno, utilizas tus tres naranjas. Y tú con tres naranjas, pues hacías un número de una hora y pico. Estabas ahí haciendo el mono. Sí, sí, sí. Vaya, cómo está la peña, ¿no? Bueno, sí, A ver si voy a ser el único que te tiraba plátanos. Que si queréis, no era el único. Que si queréis me voy, que si, joder. No, en los tiempos buenos yo llegué a hacer malabarismos hasta con cuatro naranjas. Con cuatro naranjas. Pero es cierto que normalmente yo venía haciendo mi truco mi show de naranjas con tres. Sí, sí, sí, pero la crisis te ha azotado duro, ¿verdad? Pua, más que mi padre cuando llegaba borracho al Congreso de los Diputados. No, lo digo porque ayer pasamos por como siempre, por el snack, acompañando a Nane, pues, y te vimos actuando, pero solo hacías malabarismos con una naranja. Sí. La tirabas al aire. Con una mano y la cogías con la otra. Ese era el número. Sí, la cojo con la otra, por eso, no con la misma mano. Vale. No, bueno, el presupuesto no me llega para tres naranjas, ni para dos. ¿Solo para una? Solo para una, madre sí. Madre mía. Bueno, hay que decir que el número era simple, el lanzamiento de una naranja con la mano y cogerla con la misma. Con la otra, ¿vale? con la misma mano. Con la otra mano. Bueno, es igual, da igual la mano con la porque no la cogías. O sea, la lanzabas con la mano y no la cogías con ninguna. Bueno, a veces se me cae, sí. se te caían mucho. Bueno, porque cuando... Demasiadas para un malabarista. Cuando actúo en la calle me pongo un poquito nervioso, me sudan las manos enseguida y me resbala la naranja y me se cae. Entonces, debo ir a comprar otra y eso es mucho presupuesto para un malabarista profesional, sí, pero o sea, no, la subida de no, la, no rico. La subida de la fruta te ha golpeado duramente y me comentabas también antes que a menos naranjas, menos ingresos. Así es. Vaya. Así es, ¿no? Yo cuando hacía el número con cuatro naranjas, a mí me ponían... Eso es la verdad, lo otro estás inventando. Es que yo no te imagino. ¿Llegaste a hacer un día sí. Vale. Un día con cuatro hice. Pero, bueno, generalmente cuando lo hacía con tres me ponían bastantes monedas en la gorra. Sí. Pero con una naranja, pues la gente pues no es mucho de ponerme monedas. La gente se da cuenta, ¿verdad? Que no hay cuatro naranjas. No, no, la gente... La gente no es tonta. La gente no es tonta, ¿no? Si de hecho voy con una mano en el bolsillo, no. La gente no me da muchas monedas, me da más hostias que monedas, eso vaya, desde luego. Vaya, por Dios. Sin embargo, nos comentabas que tú crees que tu suerte está a punto de cambiar, que puedes volver a nacer como el invitado anterior. Sí, eso estaba comentando porque precisamente esta mañana un señor ha estado mirando muy atentamente mi número, tenía pinta de taza talentos, y cuando he acabado el show me ha puesto un papelito en la gorra que pone... Me llamo señor Carlos, llámame. Me ha puesto un papelito así con hecho como muy, como me muy llamo, improvisando. Me llamo, llámame. Me llamo, señor Carlos, llámame. Bueno, pues promete. ¿Quieres que llamemos? Sí. ¿Quieres que llamemos? Claro. Venga, vamos a llamar al señor. Dame el número. Aquí lo apuntaré en papel. Ese y ese. Vale. Hablas tú. ¿vale? Vale. ¿Sí? Señor Carlos. Sí, soy yo. Mire, soy Dámaso, el equilibrista malabarista. Que estaba hoy haciendo el número con una naranja en las Ramblas. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Contigo quería hablar, hijo. Mira, es que ahí delante de toda la gente no te lo quería decir, porque no lo vi apropiado. Entonces te dejé ese papelito. Es que no es mi estilo, ¿no? Hablar ahí delante. Entonces te dejé el papelito para que me llamaras. ¿Sí? Vale, pero ¿para decirme qué, señor Carlos? Pues que... Que no. Que no. Hijo, que no. Que tu número es muy mierder. Yo, mira, yo te explico. Yo cada día para ir al trabajo tengo que pasar por donde tú haces el puto show ese con una naranja. Entonces eso me deprime tanto que a veces hago un rodeo para no verte. Yo voy, me cojo, voy por el Prat, allí me cojo un avión, me voy hasta Girona, a Ryanair, y entro en Barcelona por luego por la APSEC. Y luego hasta el curro, ¿eh? Y todo esto para no verte. Vaya, ¿qué rodeo te parece? Bueno, pues un gran rodeo, la verdad, para no verte. Desde luego, hay que agradecerle su sinceridad, señor Carlos. Sí, gracias por su sinceridad. Bueno, soy... Se agradece que haya peña así, ¿eh? No podría decir de otra manera, pero no sé cómo decirlo. Ay, por cierto... Es su manera de decir las cosas y ya está, hay que aceptarlo y muy respetarla. Muy elegantemente. Sí, vamos, especialistas, sois vosotros especialistas, ¿verdad? Los del programa este. Sí, ¿qué pasa? Bueno, no, que he dejado mi teléfono en producción... a ver si por favor me podéis llamar, que os tengo una cosa que decir. ¿A nosotros? Sí, sí. Pero escuche, pero venga. Pero si estaba el teléfono. Pero no lo quiere decir delante de todo el mundo. Ah, ¿qué pasa? ¿Sí? Como si nada. Dígame. Señor Carlos. Sí, dígame. Verá, somos especialistas secundarios de la cadena SER. Sí. Nos ha dicho que le llamáramos. Ah, sí, sí. Que ha colgado usted. Sí, no, a ver, vamos a ver. Con vosotros quería hablar, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que no. O sea, es que, bueno, no, antes no lo quería decir, sí, delante de todo el mundo, ¿eh? Porque yo tengo un estilo, pero ese no es mi estilo, decir las cosas con la gente delante. Pero bueno, que lo hacéis bastante mal, ¿eh? Vaya. Que vuestro programa a veces sí tiene algún punto que, bueno, yo me río y tal, porque yo tengo a veces la risa un poco así, pero en general no. Ya. Mira, a veces por no escucharos yo tengo que hacer un esfuerzo, o sea, sí, yo me voy al Prat, cojo un avión. Sí, efectivamente, pues si no, porque voy a ir al Prat. Entonces, y a la 1:30 hago que me hagan desenchufar todos los dispositivos electrónicos y la radio justo cuando hacéis el programa. Afortunadamente es un programa que dura... Media hora, pero bueno, es media hora. Lo suficiente, ¿eh?, para amargarle el día a usted, ¿no? ¿Eh? Lo suficiente para amargarle el día, ¿no? Me toca. Se gasta usted mucho dinero en aviones, ¿eh? Bueno, tengo unos cuantos aviones. Ah, bueno, pues nada. No, ¿me podría comprar naranjas? ¿Dos? Tus muertos te van a comprar las naranjas. Pero... Pues yo creo que este señor lo que tiene es una novia en Girona y por eso lo que hace es coger siempre un avión en el Prat y ese Girona. Tú no pienses. Bueno. O sea, no pienses. Pues no es descabellado, ¿eh? Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. ¿Sabe que la cal provoca incrustaciones en tuberías, mamparas, sanitarios, picores y sequedad en la piel y aspereza en su colada? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Sin el plaer del millor tenis a Barcelona. Barcelona Open Bank Sabadell. El millor tenis sobre terra batuda torna amb 4 top 10. Rafa Nadal, Ferrer, Berdych, Gasquet. Vine al Barcelona Open Bank Sabadell del 20 al 28 d'abril al Reial Club de Tenis Barcelona. Compra la teva entrada al nostre web barcelonaopenbanksabadell.com. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima, macho. De la hostia. De la hostia. Black coffee. Love the hand. Me down. Doncs dimarts que ve esperem que faci bon temps i que ens acompanyi el Solete, perquè farem el programa, no davant, podem dir molt davant de la ràdio, però és que és més davant de Bracafé que de la ràdio. Tu ten en cuenta que las sillas esas que ponen, eso casi es al mismo nivel que Bracafé. Sí, que tenia una doble opció, una doble oferta de luxe. Per una banda, veure en directe alguns dels programes que es fan a aquesta casa allà al carrer, per exemple, l'Hoy por Hoy amb la Gemma Nierga, l'Hora L amb el Freddy Vincent, sí, Ser Esports, Marta Ramon, i nosaltres estarem també al carrer. I tot això des de la terrassa del Bracafé. Home, si pues pillas sitio, que ese día estará muy chungo, porque yo os aviso que tenéis que venir temprano. Será dur, sí. Para pillar sitio, si pillas un sitio vas a estar estupendo. Bueno, yo no me imagino un pla millor que aquest que fer un cafè del Bracafé mentre escoltes, mentre mires la ràdio. Exacto. El dia de Sant Jordi. M'estan entrant ganes de no fer el programa i posar-me a la part del públic per poder mirar aquest programa. D'això no tinc cap dubte, Íñigo. Però ni ho dubtis. Segurament. Vols més informació? Entra a bracafé.com. Les habla Monchi Ruiz de Prince Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que todos las bailemos juntos. Atención amigos, porque hoy me acompaña un buen amigo, que es el Juan Idep. Hola Juanín, ¿qué tal? Hola Moncho, un saludo también a toda la gente que nos escucha haciéndose la comida ahora mismo. Bien, el señor Juan Idep es responsable de la empresa Muy Monos, empresa dedicada al mundo del hogar. ¿Qué es esto de Muy Monos? ¿Decoración? ¿Eh? Juaní, ¿qué no. es de figuritas, de no, chorraditas, no, no, nada de eso, cazoletitas de nada, cocina, que es nada, una tienda de todo a 100? Nada de eso, mira este. Mira, hola. ¿Por dónde? Mira, poquito más. Qué puntual. ¿Vienes a la ventana o...? Este chico es el mal pastor, ¿no? Sí. Escucha una cosa. De pastor no tiene nada. No, pero de Marx sí. Sí. Bueno, una cosita. La empresa nuestra es seria, pero seria. Sí. No es un, y espérate, no es un bazar. Espero que te digo tres serias más hasta que encuentre por dónde vamos. Pero ¿cómo entraste, tío? ¿Cómo? Es que estoy pensando. Coño, te digo en qué trabaja, pues ya está. Vale. Vale, tu empresa es seria, vale. ¿Y qué cosas son? ¿Qué cosas serias son? Bueno, pues vamos a ver. Los problemas de convivencia en el seno del hogar son la gran problemática del siglo XXI, ¿no? Como sabrás, por desgracia, son muchos los hogares que han dejado de ser mansos de paz. Remansos. Exactamente. Más que mansos. O quizá nunca lo fueron, ¿no? Para convertirse en infiernos donde las peleas, las amenazas, las discusiones, las acusaciones, las patadas son el pan nuestro de cada día, ¿no? La verdad es que son tiempos duros, Juani. Son tiempos muy duros. La crisis ha puesto a la gente, pues, muy nerviosa, ¿no? Y la chispa puede saltar en cualquier momento en la casa y llenarla de violencia, pero en cada rincón. Sí, pero además es que no lo podemos evitar, ¿no? Formamos familias bajo un mismo techo y nos unen lazos de sangre, ¿no? Estamos condenados a entendernos a pesar de las diferencias, ¿no? Por eso no hay que perder la esperanza, Moncho, y la paz en el hogar, yo siempre digo lo mismo, la paz en el hogar, mal pastor, es posible, Moncho. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué proponís desde Muy Monos? Pues venir a nuestra empresa. A nuestra empresa Muy Monos y contratar nuestros servicios y te vas a quedar contentísimo. ¿Qué servicios son esos? Monos. Ah, monos. Monos. Ah, que no sé. Pero no monos cualquiera. No es una metáfora. No, monos. Monos. Pero atención, monos alfa. Machos alfa. Claro, muy monos, claro. Tenemos la mejor. Machos alfa es mi macho favorito, que lo sepáis. Sí, señor. Claro. Pues tenemos la mejor selección de monos, gorilas, chimpancés, otro peludo rojo, como orangután. Toda clase de primates líderes y mandones, expertos en establecer, atención, el orden y la ley en una comunidad de seres vivos, por muy dura que sea la selva en la que te encuentres tú. Tienes que arreglar un poquito este guión. Te de curso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el mono este pone paz en la familia que está peleada. Porque... Una especie de hermano mayor, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero con un mono de verdad, Moncho. Ese tío parece mucho un gorila, pero no es un simio. Es un ser humano. Claro. Bueno... ¿Eh? Y nunca será un simio. Aunque lo intente. Por eso te digo. No, pero no será mejor una persona, quiero decir, que trate estos temas con más mano izquierda, ¿no? No, porque al final con una persona se crea una empatía que no es buena. Sí. Al fin y al cabo es un ser humano, tú también lo eres. Además es televisión, Mocho, lo de Gran Hermano es televisión. No. Pero una cosa, ¿tú sabes lo que es meter un mono de estos alfa en casa? ¿Tú sabes la mala leche que gastan? Yo tengo esa experiencia. Bueno, Mocho. Un intercambio de parejas y bueno, a mí me enliaron. Perfectamente, tu experiencia es tu experiencia, pero yo me estoy dirigiendo a todos los oyentes, a nuestra audiencia, y decirles a ti y a ellos. que si queremos que alguien controle la situación en la casa, ajá, de manera seria, permanente, firme, tiene que ser alguien sin sentimientos, vale, sin sentimentalismo. Vale, vale, he pillado la filosofía de un macho alfa monaco. Pero, vale, pero cercano a la vez. No el, estamos poniendo un ñu con el que no empatizas. Un gato. Vale. El tema es que si te tiene que meter alguien una buena dentellada, no se lo piense, pero que al mismo tiempo sea un antecesor de nuestra especie para que exista un pequeño vínculo, ¿no? ¿Es eso es. Nosotros descendemos del mono, moncho, no hay más que vernos, sí, solo con ellos nos podemos entender, y eso es muy importante para nuestra empresa, al vale, haber decidido... Entonces el mono pone paz y hay ratos tranquilos en la casa, ¿no? Cuando está relajada y el bueno, mono claro, se relaja. Por supuesto que sí, el mono alfa va a actuar cuando él vea un conflicto, cuando no hay pelea, el mono está tranquilo, incluso si le ofreces un plátano o algo, puede follar contigo. Eso está muy bien para relajar un poquito más el ambiente. Esto, no, es... lo he visto en algún documental. Sí, sí, claro. Man, un documental. Bueno, pues quien quiera... Alemán. Mucho pero habría ahí. Bueno, pues quien quiera contratar estos servicios de monos a alfa solo tiene que llamar a este número de teléfono, por favor, fuertes piernas, dale. 902-4033-32. Juan Idep, el responsable de la empresa Muy Monos, gracias por tu visita. ¿Hay algún regalo para las primeras? Siempre, claro que sí, cómo no. Para las 10 primeras llamadas, que contraten a un macho alfa de estos simios que tenemos, regalamos un paquete de tabaco para el mono. A los humanos les encanta fumar y les relaja mucho. ¿Qué marcan? Ducados, Ducados. Ah, coño, claro, sí, claro, claro, me pregunta. Quiero saber, señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, señor. Pero si me hago gritar, va. Com diria de la Morena, passem consulta amb el nostre amic i encara futbolista, en Michael Owen. És la secció Quiero saber, qualsevol pregunta que tingueu sobre el món del futbol o sobre la vida, perquè Michael Owen diu que és tan futbolista com persona. Que pot parlar del futbol i de la vida. Michael! Hola, Michael. Hola. Què passa? Ui, que seco. T'has enfadat? No, enfadat no. ¿Qué pasa? Un poquito molesto quizás. ¿Por? No, que con nosotros, te hemos dado una sección, Michael. Ya, bueno, una sección, ¿no? ¿Estás con nosotros? Este programa que es para Barcelona, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, no, no, porque ¿pero qué te hemos hecho? No, he leído que, bueno, la cadena SER, no sé. ¿Qué pasa con la cadena SER? A ver, no, que he visto que el Michael Robinson va a hacer un programa... Ah, sí, sí. ¿A sí, España? Acento Robinson, este viernes a la 1:30 de la noche en cadena SER. Sí, a la 1:30 de la noche, ¿no? Sí, sí. En directo, ¿no? ¿Lo va a hacer? Ah, no. Sí, mis pelotas. Bueno. Mis pelotas, claro. Sí, en directo. Michael Robinson a la 1:30, en directo, claro. Bueno. Michael Robinson claro. Tiene pinta de estar despierto a la 1:30. Sí, pero haciendo otras cosas. Sí, pero bueno. No echemos mierda sobre un compañero, ¿vale? Siempre, a mí... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te molesta eso? No, no, si no me molesta, no. ¿No? No. Él pone así su acento inglés y ya está, impostado. Y a mí siempre me ha tenido un poquito de envidia, además, Robinson. Que ya no es acento inglés, por cierto. Sí. ¿Por qué? Sí, no, por el tema del Balón de Oro. Bueno, ya estamos. ¿Sabes? Yo tengo uno, él no. Bueno, da igual. Oye, os he mandado correitos con preguntas para mí que han hecho los oyentes, que a lo mejor las tenéis por ahí, me las podéis venga, va, hablar, sí, sí. Que rápido, mira, por ejemplo, las que me han mandado. Sí. Dice, Michael, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que te dieron solo un Balón de Oro cuando merecías lo mínimo 3 o 4? Gracias, bueno. Crack. Muchas gracias. Una tierra hace este chico, pero esas mafias, intereses. Robinson interfería ahí para que no me dieran más. En fin, envidias, ¿no? Más preguntas. Esas filtradas. Hola, Michael, ¿por qué tiraba las faltas Beckham en la Selecao si tú las tirabas mil veces mejor? Gracias, bueno, crack. Gracias a ti, amigo. No, había mucho interés ahí, muchas mafias, mucha envidia. Robinson interfirió. Ya, a ver, más cositas. Dejamos a Robinson en paz, ¿vale? ¿Vale? Y el tema 2. Estos mensajes las firma un tal M. Owen y Miguel O. ¿Y? Que te podías haber currado. Le voy a ser currado el seudónimo, payaso. Capullo. No, pues puede ser casualidad, ¿no? Pues sí, claro. Escucha. Tenemos tiempo solo para una consulta, que esta es de verdad que nos ha llegado a nosotros. Dice Javi de Terrassa, dice, te pregunta, ¿cómo...? ¿Cómo es que teniendo ese cabezón, Michael, y ese cuerpo tirillas, no te caías al suelo cuando empezabas a correr? ¿Cómo es posible? Pues mira, se lo voy a explicar a este chico de Javi de Terrassa. Pues porque tengo unas pelotas así de grandes que contrapeso. No te piques, no te piques. Y luego Marsal de Andorra dice, hola Michael, yo no te he visto en ningún vídeo, pero mi abuelo siempre habla muy bien de ti. ¿Es cierto que Bobby Charlton no os pasaba la pelota? Dile a... No te cabrees. Y aquello de Puskás, cuéntalo de Puskás. No te cabrees. Oh, venga, va. Bueno, Michael, lo tenemos que dejar aquí, gracias. Si me queréis para la sección, me respetáis, ¿eh? Sí, nos saltas turnén de más, 2:15 de la tarde, la gran cadena SER. Y marchem abans del pitus. Venga. Que siempre se empreña.